brota por las venas de una corriente sanando por mi mente fresca. Moja el sistema, corre por la tierra, humedece, seca penas. Desde la cordillera, creando una sana adicción, llena mi espíritu, aleja el temor inmensa. Es tu gran poder, merece mi respeto en mi eterna sed. Creada una larga relación, así estaba, te expreso yo todo mi amor helado. Hermosa como el hielo, descansa en su seno. Esta garganta secada por palabras humectadas por el agua. Diversas minerales que ha poblado los lugares, que ha llenado los caudales de este mundo bello y diferente. Ya debemos todo lo presente. Agua pura y cristalina, brota por las venas de una corriente sanando por mi mente fresca. Moja el sistema, corre por la tierra, humedece secas venas. Desde la cordillera, creando una sana adicción, llena mi espíritu, aleja el temor inmensa. Es su gran poder, merece mi